Gracias por venir a otra sesión de redes sociales anónimas. Soportar a los usuarios no es fácil, pero aquí estamos para superar el problema. Retuiteo eso. Gracias, Twitter. Te dije que las fotos están prohibidas, Instagram. Perdón, no puedo evitarlo. Antes de comenzar, me parece oportuno recordar a todos nuestros compañeros. Curioso Digital. Prepárate, porque juntos aprenderemos algo nuevo. Motivaremos tu curiosidad. Curioso Digital, aquí iniciamos. Aquí iniciamos. Las redes sociales. Oiga, ¿usted se ha dado cuenta de que en estos últimos tiempos usamos demasiado las redes sociales? Y cada vez con más frecuencia entramos a ver qué hay de nuevo, que si fulanito ha publicado algo, que si menganito ha comentado, y estamos pendientes de la vida de los demás a través de las redes sociales. Es que no sé si esto se ha convertido en una adicción. No sé si sea algo sano estar viendo lo que la gente hace o no hace en las redes sociales. Hoy vamos a estar hablando acerca de este tema. No somos especialistas, no tenemos a un profesional en el área, solamente queremos dar nuestro punto de vista y vamos a tener la participación, por supuesto, de las personas que quieran hacerlo. Y vamos a estar hablando también acerca de las ventajas y desventajas que tienen las redes sociales y de algo muy importante que se suele hacer muy a menudo en este ámbito, y es acerca del estalqueo. ¿Por qué lo hacemos? ¿Qué ganamos con estalquear a la gente? Normalmente el ser humano por naturaleza es curioso y quiere saber lo que está sucediendo a su alrededor en tiempo real. Pero esto del estalqueo, ¿hasta dónde se puede considerar algo dañino para la salud del ser humano? Así que antes de comenzar, quiero recomendarte a que puedas pasar por ebooks o iTunes. Bueno, ya no se llama iTunes, hoy se llama Apple Podcast, ya no quiere llamarse iTunes. Así que pasa por Apple Podcast o pasa por iVoox y dejanos una pequeña reseña, calificanos, recomendanos y bueno, pues compartinos en tus redes sociales. Dicho esto entonces, damos inicio a este episodio. Este podcast cuenta con el apoyo de la Unión Podcastera. Encuéntranos en todas las redes sociales. Síguenos. Tu ayuda es muy importante para poder difundir el podcasting en español. Unión Podcastera. Fraternidad de Podcasting. Hola y bienvenidos a un episodio más de Curioso Digital. Esta es la emisión número 8. Y bueno, pues me gusta la música. A partir de este episodio vamos a tener música todo el rato en este podcast. Y hablando de la música, pues la música que utilizo habitualmente es creada por Jason Shaw y la puedes encontrar en audionautics.com. Las redes sociales. Oiga, qué cosa, ¿no? Esto de las redes sociales, cómo la gente ya está empezando a utilizar, o ya empezó desde hace mucho a utilizar de manera frecuente el Facebook, WhatsApp, Instagram, Twitter. Y si estudiamos un poco, observamos un poco a estos gigantes que nos ofrecen este servicio, vamos a encontrarnos con cosas que seguramente no nos van a agradar mucho. Por ejemplo, Facebook nos da todo lo que nosotros queremos, ¿ya? Pero nada en esta vida es gratis. Siempre una compañía tan grande como Facebook nos va a dar algo que al parecer es gratis. Sin embargo, algo se trae entre manos, como dicen por ahí. Bueno, resulta que cuando salió Facebook era pues una red social muy popular, como lo es hasta el día de hoy. Sin embargo, en ese tiempo la gente dejaba de usar Facebook para irse a YouTube a ver videos. Entonces, ¿qué hizo Facebook? Facebook agregó la opción de poder subir videos a su plataforma para que la gente no tenga que irse a YouTube. Pero con el paso del tiempo, la gente, el usuario, comenzó a demandar más cosas. Ahora quería chatear, así que se iba a WhatsApp. ¿Qué hace Facebook? Compra WhatsApp. Ahora la gente quiere subir fotos y quiere parecer un fotógrafo profesional y se va a Instagram. Facebook compra Instagram. Y Facebook así te da todo lo que tú pides. ¿A cambio de qué? A cambio de tus datos personales. Pero como todo, ¿no?, las redes sociales también tienen sus ventajas y desventajas. Hablando de las ventajas, tenemos una comunicación instantánea. ¿Quién ahora no tiene instalado en el móvil alguna aplicación de mensajería instantánea? Y pues nosotros podemos utilizar este medio para poder comunicarnos de forma rápida. También podemos encontrar oportunidades laborales, hay avisos, o podemos también nosotros publicar un anuncio para comprar o vender algo. Y algo que se ha estado dando mucho en estos días es la denuncia social, porque actualmente cualquier persona ya puede sentirse libre de escribir una denuncia. Por ejemplo, si vas a algún lugar y te tratan mal, llegas a tu casa y te conectas a tu red social y empiezas a quejarte, a poner tus pruebas y todo aquello, cosa que antes no podías hacer, tenías que ir hasta un medio a ver si te dan cobertura y demás, era un poco más complicado. Hoy lo tenemos a mano y pues lo estamos utilizando como mejor nos parezca. Y podíamos estar hablando de las ventajas todo el rato, pero también vamos a hablar acerca de las desventajas que tienen las redes sociales. Y una de ellas son las estafas que hay en las redes sociales, así como también el robo de identidad que existe y el ciberbullying que no falta en las redes sociales. Pero analizando un poco más, ¿realmente las redes sociales son una herramienta o es una distracción? Porque hay muchas personas que se vuelven adicta a las redes sociales y le dedican mucho tiempo a las redes sociales, sobre todo los adolescentes. Una pregunta que quiero hacerte a ti que usas las redes sociales de forma constante: ¿consideras necesario andar publicando cada cosa que haces en el día? Ahora las redes sociales traen las historias que duran 24 horas, ¿verdad? Y hay personas que cada cosa que hacen en el día lo van poniendo ahí, lo van poniendo ahí. Y esto, si lo analizamos, trae su desventaja, que es un gran peligro. Y ahí es donde viene a lo que queremos hablar en este episodio de este podcast, acerca del estalqueo. Porque hay gente que se aprovecha de esa información. Hay gente que se aprovecha de lo que tú estás publicando a cada minuto en tu red social. Así que Curioso Digital te quiere dar un mensaje muy importante y espero que le pongas mucha atención. Amiga, te leo las cartas. No, gracias, tengo prisa. Entonces no quieres saber de tu suerte, Daniela. ¿Cómo sabe mi nombre? Las cartas me lo dijeron. ¿Y qué más dicen? Te llamas Daniela González y estudias en la secundaria número 2. Sí. Tienes cuatro mejores amigas: Tania, Carla, Regina y Mariana. Tus papás se llaman Roberto y María. ¿Cómo puedes saber eso solo con las cartas? El fin de semana pasado fuiste a la pesca con tu familia. Sales a las 2 de la secundaria. De ahí vas a tus clases de inglés sola. Y terminando, vas a tu clase de danza. Llegas a tu casa a las 7 de la tarde. Es que esto no es posible. Pero hay algo más. Te gusta un chico llamado Jorge. Lo conociste hace 2 semanas. Él se te hizo muy gracioso y simpático. Platicas con él todas las noches. Y justo ahora ibas a encontrarte con él. Y ni tus amigas ni tus papás saben de él. ¿Cómo puedes saber eso? Lo sé porque yo soy Jorge. Tú me agregaste a Facebook y dejaste que entrara a tu vida, que conociera todo de ti, que conociera tu familia, tus amigos, tus gustos, tus horarios, que conociera todo de ti. Y bueno, espero que hayas podido reflexionar con este pequeño mensaje que he querido hacerte escuchar y que veas que no es buena idea andar poniendo cada actividad que tienes en tu día, en tus historias, en tus redes sociales, porque hay gente que se aprovecha de esto. Y hablando de publicar tus cosas en las redes sociales, quiero hablar también acerca del estalqueo. ¿Por qué la gente estalquea? Así que Curioso Digital recolectó información a través de audios de WhatsApp y esto fue lo que respondió la gente. Bueno, creo que existen muchas razones por las que la gente estalquea, pero entre las más comunes creo yo que está la inseguridad que tienen algunas personas y que necesitan estar pendientes de cada detalle de qué hace o qué dice alguien que, no sé, les importa, pero por inseguridad más comunes. Y bueno, también otras personas porque no tienen nada que hacer. La verdad es que no sé, yo stalkeo a full como el FBI y supongo que es porque quiere saber cómo es la persona y cuáles son sus intereses o cosas así, pero yo puedo describir que soy una stalkeadora pro. Ya, a ver, yo pienso que las personas stalkean porque quieren saber más de la otra persona, quieren investigar, por así decirlo, mediante, por ejemplo, en el Facebook, ¿no? Mediante las publicaciones que tiene o sus fotos, quieren saber más de ella o de él, tal vez si es hiperactiva, si es un tanto reservada, tal vez se pueden notar esas pequeñas cosas. Yo pienso que la gente stalkea porque a veces es por curiosidad o muchas veces, a veces lo hacen por hobby, así, para saber la vida de las demás personas, de sus amigos o a veces hasta personas desconocidas. Por curiosidad y porque le interesa la vida de las otras personas. Pienso que es una forma de saber o de conocer un poco más de la persona, por decir, gustos, vida, su forma de pensar, incluso cómo viste, cómo está basada, digamos, en su forma de vida, según las fotos, ¿no? Únete a nuestras redes sociales. Facebook, Twitter e Instagram. Curioso Digital, Curioso Digital. Cada día se comparte cada vez más información personal en las redes sociales. Pero ¿es del todo seguro? Los stalkers son personas que vigilan a otras por internet, principalmente por las redes sociales. El término stalker proviene de la palabra stalking, que es un término usado en el ámbito de la sociología, psicología, el derecho y las ciencias exactas. Detectar a un stalker es algo complicado, sobre todo porque actúan en secreto. Pueden ser desde tener un aspecto encantador y ser muy bien parecidos, y todo lo contrario. Esto no quiere decir que una persona siempre será stalker. En realidad todos en nuestra vida lo hemos sido o lo seremos en una pequeña cantidad. Para darles un ejemplo de esto, les quiero presentar a Julian. Si se preguntan qué le pasó a Nico, pues digamos que no le cayó muy bien lo de la friendzone. a Julian empezó a gustar Lucy, una de sus compañeras de clase, pero no podía decírselo. Él era demasiado tímido como para poder hablarle a una chica como ella y poder conocerla mejor. Pero él tenía un medio alternativo para poder saber sobre ella. Empezó a averiguar sobre Lucy por las redes sociales en las que estaba. Su pequeño gusto empezó a incrementarse de tal manera que incluso él sabía más de la vida de ella que el de la suya, pero había algo con lo que Julian no contaba. Desafortunadamente, cuando estás en una red social, no necesariamente eres tú. Y no necesariamente la información que tengas no va a ser alterada por otra persona. Para cuando Julian quería hablarle a Lucy, a oídos suyos ya habían llegado una gran cantidad de mentiras. Definitivamente hay una diferencia en informarse sobre alguien en persona a averiguar información por otro medio. Y bueno, pues creo que ya hemos hablado demasiado acerca de las redes sociales y el stalkeo. Y bueno, ya creo que nos queda claro que no es bueno andar publicando cada instante de nuestra vida en nuestras historias de las redes sociales, porque existen estas personas que son stalkers y que en algún momento de nuestra vida alguno de nosotros también lo hemos sido, y corre peligro nuestra información. Así que ya lo sabes, creo que no tengo nada más que decir en cuanto a esto, creo que todo queda más claro que el agua. Antes de terminar este episodio, quiero decirles que en este mes de octubre se viene el Día Internacional del Podcast. Así es, y en la Unión Podcastera pues estamos haciendo un evento muy especial. Se trata de un directo de 24 horas donde están participando diferentes podcasters de muchos países, de todo el mundo. Y Curioso Digital, representando a Bolivia, también estará en esta maratón de 24 horas. Así que quiero invitarte a que escuches este anuncio para que tengas un poco más de información. El próximo mes de octubre se celebra el Día del Podcast en Español. Y en la Unión Podcastera ya estamos preparando los detalles para disfrutarlo al máximo. Haremos un maratón de 24 horas, durante las cuales estaremos emitiendo en vivo y a la que se sumarán decenas de podcasters de varios países de habla hispana. El evento iniciará el sábado 20 de octubre a las 8 de la mañana, hora de México, para terminar el domingo 21 a la misma hora, y ustedes podrán seguirlo a través de internet. Oyentes y podcasters participarán en el maratón por redes sociales y chat en vivo. ¿Te gustaría formar parte como oyente, podcaster o patrocinador? Entra en unionpodcastera.com/maratón y descubre cómo. Juntos hacemos podcasting. Unión Podcastera, fraternidad de podcasting. Este 20 y 21 de octubre, o sea, el próximo mes, vamos a tener la Maratón Podcastera. Iniciamos el sábado 20 de octubre a las 8 de la mañana, hora mexicana, y a las 9 de la mañana, hora boliviana. Así que están todos invitados. Voy a estar compartiendo más información acerca de este evento en nuestras redes sociales. Así que síguenos en Instagram como @curiosopod y en Facebook como @curiosopod. Creo que al principio no me presenté y no dije mi nombre. Bueno, yo soy Oliver Malele, @OliverMalele en Twitter, y bueno, pues puedes compartir este episodio con tus amistades o en tus redes sociales, porque de seguro hay alguien que necesita escuchar todo lo que hemos hablado en este episodio. Y a partir de este mes de septiembre, en Curioso Digital vamos a tener episodios cada semana. Si quieres proponernos un tema en específico, puedes comunicarte a través de cualquiera de nuestras redes sociales y decirnos, hey, ¿por qué no hablan de este tema? Y pues nosotros lo vamos a estar hablando en nuestro siguiente episodio. Síguenos en Instagram, síguenos en Facebook, síguenos en Twitter, entra a Apple Podcasts y déjanos tu reseña, así como también en iVoox. Este podcast puedes escucharlo en todas las plataformas que puedas conocer, como Spotify, Google Podcast, iTunes, bueno, hoy se llama Apple Podcast. Puedes encontrarnos en Stitcher, en, bueno, infinidades de plataformas. Así que la invitación está hecha. Y bueno, pues yo me despido, deseando siempre que mi Dios bendiga tus pasos y cuide tu vida. Nos encontramos en una próxima entrega de Curioso Digital. Hasta la próxima. Llegamos al fin, pero regresamos en una próxima edición con temas de tu interés. Curioso Digital. Curioso Digital.